la Z y la L. CNCO. Qué bien te ves, tanta preciosura, mamacita. Mi nombre es Zion y he venido a conquistarte. Y tal vez conmigo bailes, y hacerle ese ritmo lento acelerado. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité. Se resalta tu belleza, me encanta tu firmeza, te mueves con destreza. Muévete, muévete, muévete. Muy rica latina, está llena de vida. Sube las dos manos, dale pa' arriba. ¿Dónde están las solteras y las que no están bien? Sin miedo, muévete, muévete, muévete. Yo solo la miré, me gustó, me pegué. Atrasar las horas, cada minuto contigo es un sueño. Quisiera ser su confidente. Bailaremos, hoy se corre por la vía. Vamos a romper el suelo hasta que la noche diga. Bailaremos, hoy se corre por la vía. Vamos a romper el suelo hasta que la noche diga. Yo solo la miré. Me pegué, la invité y bailemos, la noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos, la noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos, la noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Gabby Music, O'Neal, High Flow.